Jesús está tu paz. Siga adelante, no desmayes, con sus brazos te rodeará. Él sabe tu dolor, Él conoce tu corazón. Con amor te dice, sigue adelante, sigue adelante. En mí triunfarás.